cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. Qué linda canción esta, qué apropiada además para estos que vamos a estar conversando en estos próximos minutos y para toda esta etapa. El dúo Arasá nos queda como señero, sin ninguna duda. Tenemos ya en contacto a Enrique Molina. ¿Estás por ahí, Enrique? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy contentos de recibirte, Enrique. Estábamos hablando acá con Marcelo antes de empezar y decíamos, bueno, es entusiasta, Enrique, nos da mucho gusto conversar. En este momento hay que tener entusiasmo, ¿no? Pero ¿cómo? Bastante. Aunque puedan 100 milímetros en un ratito. Exactamente, exactamente. Bueno, digámosle a la audiencia que Enrique Molina es un compañero del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Está en la zona, ¿está bien decir Punta de Rieles nomás o hay que decir más? Suena así, Punta de Rieles, Villa García. Claro. Estamos toda la zona del eje Camino Maldonado, vamos a decir. Ahí está. Zona donde vive mucha gente, pero que también tiene zonas medios rurales, ¿no? Claro, ya medias extinguidas las zonas Exacto. rurales por la expansión de la población. Pero sí, esto era toda una zona rural, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es impresionante cómo la población se ha radicado acá en la zona esta. Y ha ido achicando, obviamente, las chacras que habían en la zona. Exactamente, exactamente. Todavía quedan chacras, ¿no? Hay zonas que todavía quedan, pero obviamente que ha sido durante los años esto, muchos años, la gente se ha ido instalando en las tierras acá. Claro. ¿Hay mucho asentamiento, Enrique? Mucho, mucho, mucho. Mucho asentamiento, es decir, creo que hay más asentamientos que complejos regulares, ¿no? Claro. Eso es una realidad que constante de hace 40, 50 años, tal vez. Es cierto. Y es ahí que les toca a ustedes el trabajo militante y, en este caso, la convocatoria para las elecciones internas. Claro. Acá es como es una zona extensa, muy explayada, ¿no? Como así, es complicada para poder acceder a las reuniones, al vínculo entre los compañeros, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es muy trabajoso, pero hay que hacerlo. Y bueno, estamos preparando el tema de las elecciones internas como la primera etapa de calentamiento de motores para octubre, ¿verdad? Sí. Acá lo más importante es tratar de armar a la militancia con las herramientas para salir a la cancha grande, pues. Ahí es donde nosotros tenemos que marcar la importancia que tiene acceder al Parlamento en octubre, ¿verdad? Claro. Enrique, buen día. Y qué linda posibilidad el domingo, entonces, en horas del mediodía, de poder ver a la fórmula de Unidad Popular Frente de Trabajadores allí. Es en la placita sobre Camino Maldonado, ¿no? Bueno, el domingo tenemos varias actividades el fin de semana. Bueno. Tenemos una actividad en la feria de Vicenza, siempre y cuando el tiempo... Esto es el sábado, permita. ¿No? ¿Eh? La feria de Vicenza es el sábado. El sábado. Mañana sábado. El sábado Ahí va. El día sábado vamos a hacer un desembarco ahí en la Feria de Vicenza, si el tiempo nos deja, y vamos a hacer toda una, a poner un gazebo ahí, un poco de parlantes y cosas de esas, y hacer una caminata por la feria, como ya se hizo ya con los compañeros de la Unión. Después, el día domingo, tenemos Piedras Blancas, también allí un desembarco a las 10:30 de la mañana, con un grupo de compañeros que se están incorporando en esta etapa al movimiento y a la organización, como para aportar lo suyo, armar una agrupación allí. Y bueno, ahí se va a desarrollar también una caminata por la feria con la fórmula, entregando listas, hablando con la gente, que son cosas muy productivas, porque es cuando se habla realmente con la gente que realmente importa. Y además la gente que mueve la propia feria de Piedras Blancas el domingo, ¿no? Es impresionante, eso es impresionante. Es decir, si nos dedicásemos a recorrer solo la feria de Piedras Blancas de punta a punta, estaríamos todita la mañana y parte de la tarde. Sí, sí. Pero está. Y al mismo tiempo, se va a tratar de estar en Punta de Rieles, frente a la placita de ANCAP, mismo Punta de Rieles, ahí compañeros preparando, ambientando, vamos a decir, con parlantes y vamos a tratar de hacer y banderas y cosas, ambientando la llegada de los compañeros que vienen desde Piedras Blancas, y ahí hacemos una movida en Punta Rieles. Es más o menos el itinerario que tenemos, y bueno, y para eso invitamos a todos los compañeros que andan la vuelta a que participen, y que participen activamente, o sea, que vengan a conversar, que podamos coordinar y acercarnos a preparar esto y preparar además lo del domingo que viene, ¿no? Para cubrir la zona de los circuitos, entregar las listas, las mesitas, poner mesas en la cercanía de los circuitos, donde realmente hay un montón de gente. Acá hay varios puntos en la zona que tenemos que cubrir, como la Escuela de Villa García, el kilómetro 16, que ahí hay varios centros de votación, la zona de Punta de Rieles y además Bella Italia, que también hay un... Y la curva, ¿no? Que son puntos muy importantes para nosotros, la zona de intercambiador ahí, que ya han estado las compañeras ahí firmes durante toda la semana prácticamente, entregando listas. Y bueno, es un punto que nosotros nos hemos referenciado ahí. Claro. Y eso hay que estar ahí. Así que la invitación es para todos aquellos compañeros que están en la vuelta, que son compañeros y amigos nuestros, a dar una mano, porque es imprescindible que estemos. Y ya digo, si bien nosotros como Unidad Popular del Frente de Trabajadores ya tenemos definido un candidato, pero es importante la incorporación de compañeros a la organización, al colectivo, para desarrollar el trabajo a partir de la otra semana hasta octubre. Sí. Y es ahí donde nosotros ya entramos en la recta final hacia las elecciones nacionales, ¿no? Sí, además, hacia el Palacio. El 30 de junio, cuando se hagan las elecciones, hoy escuché que 2 o 3 horas después de cerrados los circuitos se va a saber la cantidad de votos que obtuvo cada uno. Es importante los votos que pueda marcar Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿no? No es lo mismo que vos tengas unos pocos votos buenos a que tengas muchos votos que te sirven como espalda, que son un respaldo a una propuesta diferente. O sea, ¿no da lo mismo ir o no ir a votar ese día? No. Es decir, es muy importante estar, es Lo mismo, exactamente lo que decís. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de la gente piensa que juega ganador. Y en este caso nosotros no jugamos ganador. Estamos jugando detrás de una propuesta, de un programa, de una propuesta seria que la han ido difundiendo espectacularmente los compañeros de la fórmula. Claro. Eso hay que resaltarlo. De la forma que han ido difundiendo a lo largo y ancho del país los compañeros de la fórmula, y hay que decirlo así también, los compañeros de la fórmula, no los nombres, porque son compañeros que están representando un programa, una propuesta política. Y las demás organizaciones políticas y partidarias están promoviendo gente, y no es con gente personalizada la cuestión, es con programa. Quiero ver los programas, quiero ver qué es lo que proponen concretamente bajado al llano, ¿verdad? Claro, nosotros hacemos eso, y los compañeros hacen eso. Entonces es por ahí que hay que plantearse esta etapa de la interna. La interna es ni más ni menos que confirmar y reafirmar nuestras comisiones, nuestras propuestas discutidas, elaboradas desde abajo, y bueno, hay que poner toda la carne en el asador ahí. Yo creo que el respaldo desde a partir del domingo que viene es muy importante. Sí, sí. Es muy importante. Teniendo en cuenta, sí, sí. Más allá de que ya nosotros tenemos una definición que va en función de las condiciones que tenemos y los planteos políticos que venimos desarrollando ese año, de tener un candidato único, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente. Pero hay que cumplir con la ley de que hay que presentarse en las internas, donde además, después, lo que vos decís es muy importante, porque después los que se elija en estas listas, ¿no?, van a quedar conformando las convenciones, y las convenciones son las que aprueban los programas. Claro, claro. No es un mecanismo que se tal vez se haya inventado con algún cierto de picardía, ¿sí?, esto de la elección interna, sí. Pero el mecanismo es ese, las convenciones son las que elaboran y confirman y preparan los programas. Y nosotros, vaya que tenemos un programa que está rodando y que además está abierto también a mejorarlo, sí, dentro del marco que le hemos dado. Y bueno, eso va a confirmar eso, que nosotros el domingo llevemos la mayor cantidad de listas a los compañeros, a las manos de los compañeros, una cosa muy importante que se ha venido trabajando a nivel de nuestras propuestas, es práctica y práctica, ¿no?, de que las listas tienen que estar en las manos de los compañeros, porque va a ser imposible prácticamente encontrar una lista de la UP, Frente de Trabajadores, dentro de los cuartos secretos, porque allí van a haber más de 500 listas de todos los partidos, y la verdad que va a ser un combate sin cuartel ahí adentro entre las distintas fuerzas políticas que hay, porque entre ellos se disputan, entre los propios partidos se disputan un espacio. Bueno, y a nosotros eso, nosotros tenemos que hacerle llegar a los compañeros en las puertas, en los circuitos, en los lugares importantes de votación, con una mesita, con una bandera, hacerle llegar en la mano las listas. Incluso, Enrique, por supuesto, el mismo día de la elección, la intención es poder colocar puestos cerca de los lugares de votación, ¿no?, en la mayor cantidad posible. Pero se ahorraría mucho trabajo si se empezara desde ayer a llamar a los amigos, a los ex compañeros de trabajo o de estudio, hablar con el vecino, para darle la lista, que no es solo darle un papel, explicarle, preguntarle, esperar la pregunta de él o de ella, el argumento que te maneje, que muchas veces dicen, yo, a mí me da lo mismo, así que en octubre quédate tranquila, que yo en octubre voy a estar, pero precisamos que ahora estén, ¿no? Claro, claro. No. Es importante ir trabajando desde ya. Esto es, ya aprendimos los motores, ya aprendimos las máquinas, ya aprendimos el planteo y la táctica que vamos a tener de acá para adelante. Ahora hay que desarrollarla. Si no, no podemos quedar en la vuelta. Me parece que pasa por ahí, por llegarle a la mayor cantidad de compañeros, y va a ser un esfuerzo también bastante importante para los compañeros de la militancia para poder cubrir los lugares, ¿no? Pero ahí está el arte, vamos a decir, de conquistar a los compañeros que nos den una mano el domingo para entregar las listas. Si alguien está escuchando ahora y precisa lista, primera indicación sería ir a alguna de las actividades que estás mencionando. Y si no pueden estar en esas actividades, ¿dónde pueden encontrar la lista de aquí al 30? Bueno, acá en mi casa hay listas. Acá en La Corona, 11358. La Corona, 11358. Y Orión. Perfecto. Y ahí pueden publicar mi teléfono. Sí. Y ahí hay listas, va a haber listas. Y después los compañeros están en varias zonas, como el intercambiador Belloni. Ahí va. Que están prácticamente las compañeras casi todos los días en la zona de la curva de Maronia, y cualquier cosa que nos consulte, nos llamen y les acercamos las listas y conversamos. Perfecto. Un poco. Perfecto. En ese aspecto hay que ser claro, nosotros la publicidad que tenemos es relativamente muy limitada. Sí, de acuerdo a cómo se desarrollan los otros partidos. Entonces, lo más importante, aparte de los medios que tenemos para poder desarrollar nuestra publicidad, que son bien buenos, vamos a decir, bien populares, tenemos que llegar a conversar con la gente. Eso creo que es lo más importante. Llegar, por eso el tema de la feria, el tema que no lo vamos a hacer solamente cuando llegó la fecha de las elecciones. Claro. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo con el tema de la juntada de firmas para la lucha contra la ley de la seguridad social que impuso este gobierno. Y lo venimos haciendo desde siempre, es decir, tenemos lugares ya preestablecidos desde hace mucho tiempo, como la Feria Punta Riel, el intercambiador de Johnny, la Feria de Vicenza, todo eso, que son lugares que ya la gente nos conoce. Bueno, ahí tenemos que estar. Bueno, Enrique, entonces queda esa invitación hecha para el sábado a la Feria de la Curva de Maroñas, ahí en Vicenza y 8 de octubre, el domingo, la Feria de Vicenza a las 11 de la mañana, estamos hablando mañana sábado. El domingo a las 10:30 de la mañana, más o menos, se recorre la feria, pero en Belón y Dunán, para que la gente lo entienda, unas dos cuadras de Cuchilla Grande de Belón y de General Flores, yendo como para Manga, dos cuadras más o menos de allí, el domingo 10:30, y el domingo a las 12 del mediodía, En Cuchilla Grande, en Belloni y Dunán, va a ser el encuentro entre los compañeros que van a hacer la movida. Bien. ahí se va a hacer el encuentro, ahí se van a encontrar los compañeros de la agrupación de ahí con la fórmula, más todos los compañeros que se agreguen, y ahí van a arrancar a caminar. Ah, bueno. Seguir, Marcelo. No, y el domingo recordar en la feria, perdón, en la lo que es la plaza de la placita de Punta Rieles, que queda allí sobre Camino Maldonado, que está la estación de servicio ahí, bueno, muy conocida obviamente ese punto. A las 12 del mediodía más o menos. Exacto. Bien. 12, 12 y media, por ahí se arranca la actividad de Punta Rieles. Perfecto. Muy bien. También la actividad va a ser con parlantes, banderas, trataremos de instalar algún gazebo ahí o algo de, y caminata por la feria, ¿verdad? Claro. A la entrega de las listas. Bueno, a sumarse entonces en todo esto y a estar en contacto. Nosotros desde acá te agradecemos y los convocamos a que ustedes estén en contacto, que nos pasen información, que nos pidan cosas que puedan estar necesitando en la zona. De difusión, así que quedamos conectados ya. Sí. Estamos, por suerte, estamos bastante bien armaditos con audio y cosas. Dentro de las posibilidades que hay, tenemos audio, inclusive los compañeros nos van a acercar audio, y tenemos ya las aplicaciones como para difundir. Muy y bueno, bien. Vamos arriba. Te mandamos un abrazo, saludos a los compañeros. Dale, Ángeles, saludos a los compañeros ahí también. Chau.